Buenas, buenas, buenas. Acá estamos iniciando un nuevo bloque de Enredando las Mañanas y con una voz que no habían escuchado hasta ahora, que es la mía. Estoy llegando, como siempre, de trabajar corriendo. Ya ha iniciado este encuentro radiofónico que hacemos todos los días de lunes a viernes en distintos lugares del país y los miércoles en particular con tonada cordobesa desde los estudios de Zumba La Turbe. Son las 11:28 de la mañana, nos queda un rato nada más. Estamos acá con Lucre en el estudio y Francisco en la operación. Y queríamos volver a invitar en realidad una vez más a nuestra querida amiga y compañera y con quien reflexionamos muchísimo en torno particularmente a la temática de la violencia hacia las mujeres. Y hoy queríamos en esta semana, en el contexto de las reflexiones en torno a la nueva movilización bajo la consigna Ni Una Menos, volver a invitarla a reflexionar un poco en torno al significado y en torno a lo mejor de alguna manera a pensar qué cambió o qué no cambió en este año del primer Ni Una Menos. También está Coti Fornedis, ella también es de la Asociación Con Vos por una Vida Sin Violencia, como Ruth. Y bueno, yo no voy a hacer que pierdan más tiempo en escucharme a mí teniendo a las invitadas que tenemos. Así que, bueno, quieren saludar, acá está la audiencia atenta a lo que ustedes... No. Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos, por escuchar nuestra voz y por darnos este espacio también de participación. Bueno, Ruth, la pregunta un poquito era, y Coti también quería saludar. Sí, Coti. Buenos días a todos y está buenísimo poder estar acá, ¿no? Y visibilizar. Así es, la idea es esa, visibilizar y de alguna manera también complejizar este eslogan que ya casi parece en un sentido una marca, más allá que sabemos la potencia del contenido y lo que implica del Ni Una Menos. Por eso un poquito la invitación a ustedes a pensarla un poco también y ayudarnos a nosotras a pensar este Ni Una Menos. En primer lugar, a mí me pasó también el año pasado, ¿no? Que las que venimos militando hace muchos años contra la violencia hacia las mujeres y en el feminismo, el Ni Una Menos nos obligó a ciertas reflexiones justamente en esta dimensión mediática que había tomado, esta referencialidad que hacía que quienes portaban la consigna pudieran ser reconocidos violentos de distintas violencias hacia las mujeres, y nos obligó a pensar mucho. Este año transcurrió y hoy volvemos a marchar por el Ni Una Menos. ¿Cómo ven ustedes esta convocatoria un año después de esta primera? Si nosotros, a ver, creemos de que estuvo bueno la mediatización, digamos que los medios se sumen. De hecho, el resultado fue la convocatoria tan masiva en todo el país, en más creo que trascendió las fronteras. Creo que consiguió sensibilizar a la comunidad, pero no logró concientizar, tanto que continúan los femicidios, continúan las agresiones, continúan los grandes dolores para las mujeres. ¿Qué pasó con esta marcha? Fue interesante ver personajes públicos como la Mona Jiménez, Jorge Rial, Tinelli, con el cartelito diciendo Ni Una Menos, ¿sí? ¿Sí? Diciendo Ni Una Menos, en un gesto más de manipulación, ¿sí?, de los medios, usurpando este lema para capitalizar méritos propios, cuando sabemos que no fueron mensajes genuinos. Y nos pasó también que en la marcha marchaban con el cartelito los esposos agresores de las mujeres del grupo de mujeres. Pasamos momentos de mucha violencia, de mucha tensión, de pasar por el lado del agresor con el cartelito, con una postura muy desafiante. Nos conmovió, por decir, que uno de los guitarristas que tocaba el final de la marcha es esposo de una mujer que estamos acompañando en este momento. Y no sé si va a estar en esta marcha. Espero que no. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién se beneficia? ¿Cuál es el beneficio para quién? Del Ni Una Menos. Por un lado, yo creo que estuvo bueno. A nivel social se creó una gran sensibilización, no se concientizó, pero fue una voz que tuvo mucha resonancia. De hecho, Este año tal vez tengo un poquito menos porque no sabemos, los medios ya no se han acoplado tanto. Lo que nos preguntamos nosotras como asociación es decir, visibilizamos el ni una menos muerta. Pero creemos que se invisibiliza todo un proceso de violencia previo hasta llegar ahí, que es más cotidiano, más frecuente, más insidioso y que mata en vida. Me parece que esta consigna no alcanza ya. Otra consigna que acompaña, que es nos queremos vivas. Y yo pensaba, nos queremos vivas, pero nos queremos libres, nos queremos fuertes, nos queremos autónomos, nos queremos felices. Exactamente, con calidad de vida, con en plenitud de los derechos. Estuvo bueno. Creo que hoy no alcanza. De hecho, si Córdoba movilizó 50.000 personas y tuvimos 4 compañeras muertas en 9 días, y si Córdoba se movilizó y no logramos la ley de emergencia, si Córdoba se movilizó y estamos en tratativa de ver qué pasa con la ley, y quiere decir que estamos peor que antes, porque antes estábamos mal, pero si después de la marcha lo que se pidió no se obtuvo, estamos peor. Quiere decir que hay un clamor popular que no es escuchado y que no les importa a quien toma las decisiones. Yo soy más, quizás, con otra posición más combativa que la de Ruth. Y me parece que no solamente que acuerdo con ella, sino que todas las medidas que se tomó, que tomó el gobierno actual de la provincia en particular, y si vamos, digamos, desde el gobierno nacional, cuando tenemos un presidente que al acoso callejero lo legitima como piropo, bajando hasta un gobierno provincial que ante los femicidios y ante el reclamo popular vacía la dirección de violencia, donde sus trabajadoras están sumamente precarizadas, donde se arma un polo que en realidad no tiene financiamiento, donde se inauguran salas cunas vacías y a la gente que trabajaba en las salas cunas se las echa, donde la sala cuna de la universidad se cierra, está marcando un poco el camino, ¿no? Del cállate la boca. Así es, la construcción y la legitimación social del una menos, ¿no? De visibilizar, una colega, una profesional preparada, entrenada en la temática, una colega especializada en la temática, becaria hace 2 años, trabaja en la dirección de violencia, gana por mes 4.000 pesos. Y es un especialista en el tema. Y no sale de la condición de becario, que ojalá puedan revertirse, pero es impensado, ¿no? Es impensado. Y hay una dimensión, porque una de las cosas que empieza a aparecer también es, por un lado, el rol que tiene la educación en relación a la violencia hacia las mujeres y al machismo de la sociedad. Y una de las cosas que empieza a aparecer, por un lado, es esta cuestión de que hay como que enseñar a las mujeres a privarse de libertades en pos de cuidarse de las agresiones. Pero, por un lado, el lugar sigue siendo el de víctima, no hay un empoderamiento, sino en realidad justamente la restricción de las libertades para cuidarse. Y por otro lado, no se condiciona al varón en esto, ¿no? Y bueno, enseñemos a los varones a que no pueden avanzar sobre el cuerpo de las mujeres a gusto y piacere. Entonces, hay dos cuestiones que me gustaría reflexionar. Por un lado, ¿qué pasa? ¿Y qué rol creen que tiene la educación? Y por el otro, en particular a las mujeres, nosotros muchas estamos hoy pensando en términos de autodefensa, que a las mujeres y a las niñas no solo no hay que enseñarles que solamente que no hay que enseñarles la restricción de sus libertades, sino hay que además empoderarlas y enseñarles a defenderse y a decir basta y a poder hablar de las cosas que les pasan, ¿no? Sí, el empoderamiento tiene un alto costo, que de hecho, mientras las mujeres más nos empoderemos y más vayamos a la calle y más visibilicemos y más usemos las redes para protestar y poner la palabra, los hijos sanos del patriarcado están cada vez más molestos. Uh-huh. Y si no, pregúntale a Paola Costa, ¿no? Y si no, preguntamos a Paola, ¿sí? Realmente es irrita, bueno, basta ver los comentarios de Facebook con algunos hechos, que hay gente muy irritada, muy molesta. Yo creo que, nosotros creemos que es poco probable que la mujer, aún organizada, pueda revertir la acción perversa de los agresores y del patriarcado. En realidad ellos son los generadores y ellos deben cortar el proceso, para lo cual es muy importante incluir al varón en la construcción de nuevas masculinidades, y pasa por educación. Uh-huh. ¿Sí? El varón, hay varones que hoy están enganchados con esta nueva mirada, es decir, nosotros somos tan responsables desde la acción o desde el silencio, y nos vamos a activar para que nuestros compañeros, nuestros cumbas varones, puedan acceder a esta nueva mirada que tal vez nunca pudieron aprenderla. ¿Sí? Y desde la educación nosotros creemos que hay que trabajar mucho sobre los derechos humanos. ¿Sí? Trabajar sobre derechos humanos me parece que es la base de toda la construcción posterior. Nosotros trabajamos con adolescentes en los colegios en prevención de violencia del noviazgo, y es interesante, terminamos el taller y los pibes siguen sosteniendo que las chicas son propiedad de ellos, que no uh-huh. pueden salir ni hablar ni bailar ni nada sin ellos. Y un taller que decía, pero que acá apuntábamos, acá estamos todos días, no, entonces es probable que los próximos talleres se enfoquen desde otro lugar, ¿no? Desde derechos humanos, desde el reconocimiento de sus propios derechos, de la vulneración de los propios derechos para poder reconocer el derecho ajeno, porque estamos buscando las vetas para poder entrar en el pensamiento masculino, ¿sí? Porque en realidad si el varón va a ser quien decide. A ver, hay leyes, buenas o malas, están, pero no han logrado modificar la realidad. Y también hay leyes que existiendo no se implementan, como la ley de educación sexual integral. Uh-huh. Exactamente. Y eso es responsabilidad de los gobiernos. Del Estado. Así uh-huh. es. Otra de las patas que aparece fuertemente mencionada en la convocatoria a la movilización de este viernes, ni una menos, que de acá de Córdoba está planteada desde las 17 horas en la esquina de Colón y Cañada. Uh-huh. En particular, bueno, entonces estamos, por un lado, también entendemos que hay una transformación que tiene que darse de los varones en esta cuestión de la distribución del poder en la sociedad. Pero, ¿qué pasa con las niñas también? Digo, porque la educación nos abarca entonces a los varones sí. en estos términos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacemos para...? Sí, ¿querés decirlo? Mira, yo, digamos, desde mi experiencia como sobreviviente... sobreviviente de abuso sexual, de incesto, y la trayectoria institucional de sucesivas y recurrentes revictimizaciones, violencia institucional, que se viven desde todos los lugares, ¿no? Desde las instituciones judiciales y también desde la escuela. Me parece que es fundamental que en la escuela se puedan abordar ciertas, o sea, abordar estos temas desde lo que dice la ley, no sé, nada ajeno a la ley, desde jardín, en todos los niveles, con la profundidad y con la responsabilidad que se tiene que hacer. Me parece que también pasa por contradicciones internas de los mismos docentes, que no sé si están en condiciones de hablar también de su propia sexualidad y que es complicado, pero creo que es necesario. Sí, yo creo que es necesario también bregar por un cambio de paradigma, ¿sí? Sí. Ay, no sé la palabra, desmaleficar la adolescencia. Sí, no sé, es que ¿no? ser joven en este claro, en esta sociedad es un problema, porque es verdad que hay nenas que les gusta ser seductora y sus fotos y su cuerpo, pero eso no quiere decir que estén pidiendo a grito que las violen. Uh-huh. Sí, o sea, las nenas necesitan desde esta edad la aprobación del otro y le van a buscar desde lo que el otro espera, ¿no? Que es la belleza, el cuerpo, la seducción, pero no están pidiendo a grito que las violen. Entonces, pareciera ser que esto las responsabiliza a ellas de, de los ataques sexuales. Así es, y otra de las formas que sabemos de violencia, que es la violencia mediática, los medios de comunicación, quería compartir un artículo, una sección en Clarín que nos acerca acá el compañero Lea Ross, y que ha generado una respuesta de la periodista señalada, Silvia Martínez Casina. Ella tiene una columna que se llama Telones y pantallas de la sección ella es una figura, cronista del espectáculo. Yo no conozco mucho, pero en la columna Telones y pantallas de la sección espectáculos del diario Clarín le dedican un párrafo de estos pequeños. Dice, es del noticiero El 13. Dice, un saludito. Luis Otero se despide de su segmento en el noticiero 13 diciendo, y en el día de Juana de Arco, un saludo a todas las Juanas. A su lado, Silvia Martínez Casina asiente y cierra tratando de ser simpática, sí, y que siga la lucha. Esto es, escribe Clarín. Ojo con la lucha, Silvia, escribe Clarín. Mirá que esa Juana de la que hablan terminó quemada en la hoguera. Sí, sí. Lo que decías vos hace un rato, Ruth, en relación al aumento de los femicidios y la reacción violenta machista en torno a los espacios y el empoderamiento de las mujeres. Bueno, esto fue claramente a nivel... Y que en realidad las Juanas son mujeres de clase baja, sí, las Juanas, y el castigo, ¿no? El castigo, y en este caso un mensaje en un medio de comunicación y dirigido directamente a la lucha. Hay medios y medios. Así es, por suerte. Y estamos en comunicación además porque en estos días se conocía un comunicado en relación a un doble femicidio, el de Abril y Romy en Buenos Aires, que está por entrar, porque ya está en instancia, está judicializado. Y desde Buenos Aires nos decían un grupo de amigas de Abril y Romy que están exigiendo ser parte de la querella. Ellas denuncian que en muchos de los casos de femicidios, las mujeres que son las víctimas no tienen familia directa que pueda intervenir judicialmente. Y por eso ellas en este caso en particular, y además para sentar un precedente, están exigiendo que ellas como personas cercanas a las víctimas puedan ser aceptadas como parte en el juicio penal. Para hablar de eso estábamos en comunicación con Mercedes Villarreal. ¿Nos escuchás, Mercedes? No nos escucha, vamos a ver. Hola, sí, buen día, acá estoy. Ah, ahí estamos, Mercedes. Ahí estoy. Ahí vamos. Bueno, ¿cómo estás? Están ahí ya en la previa de lo que va a ser la actividad de mañana en tribunales, ahí en Constitución, ¿no? Sí, así es. La realidad es que estamos muy, muy nerviosos y ansiosos. Para contarles un poco, nosotras somos el grupo de amigas que nos venimos organizando desde que sucedió el doble femicidio. Nosotras nos hicimos cargo de absolutamente todo desde lo que sucedió, desde encargarnos de los trámites propios, como organizarnos para que se encuentre a su asesino, que se logró encontrar hace 3 meses gracias a toda la lucha y organización que nosotros estuvimos teniendo. Gracias a la difusión pudo salir en los medios y en Santa Fe nos comunicaron que habían visto a una persona sospechosa. Y bueno, al fin lo pudimos encontrar. A partir de eso, nosotras, como sus amigas, junto a una de las tías de las víctimas, decidimos que queremos formar parte de la querella. Porque primero entendemos que fuimos nosotras, quienes logramos realmente el avance de la causa. Tuvimos una participación activa que hoy los jueces están negándola. Entonces, como bien ahí comentabas vos, no es solo por Abril y Romy, porque entendemos que esto sería un avance para un montón de femicidios, porque actualmente la ley, el artículo 82, ante un crimen solo pueden ser parte que eres madre, padre o el cónyuge. Imaginémonos lo ridículo que es en caso de femicidio, donde generalmente son los cónyuges los que las asesinan. Entonces, bueno, mañana estaremos presentándonos ante el juez para poder explicarle esto y para que reconozcan todo el trabajo que nosotros vinimos haciendo en la causa. Así es, Mercedes. Entonces mañana ustedes van a estar realizando esta acción, aparte de hacer la presentación judicial, van a estar haciendo una acción pública, ¿no? Reclamando por esta incorporación como querellantes. Claro, nosotras tenemos la audiencia y en la puerta de la Cámara de Apelación vamos a estar haciendo una actividad cultural, se sumaron un montón de organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, un montón de gente va a venir, así que bueno, estamos bastante nerviosas. Bueno, tenemos un poco de miedo también de que nos vuelvan a rechazar, que bueno, sabemos que puede suceder, pero es una vergüenza estando a un día del Ni Una Menos que quieran acallar nuestras voces y nuestra participación en este proceso. Así es, Mercedes. Bueno, estaremos atentas mañana desde acá en Enredando las Mañanas para ver cuál es la resolución judicial. Y bueno, esperemos que sea favorable. Sobre todo acá ustedes citan en el comunicado, en la gacetilla, elementos, por ejemplo, su abogada Mariana Barbita, como el informe sobre el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, que establece que la mayoría de los femicidios queda impune, entre otras causas, por el limitado acceso de las mujeres a la justicia y por los prejuicios de género durante los procesos. Está claro que la iniciativa de ustedes busca de alguna manera intentar empezar a encontrar canales para revertir estas limitaciones también. Te agradecemos muchísimo, Mercedes, y quedamos ahí atentas a lo que suceda mañana. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. Bueno, estábamos entonces en comunicación con Mercedes Villarreal. Ella es del grupo de amigas de Bri, de Ro, y están peleando para conseguir esa parte en el juicio que finalmente obtenga la condena para este femicida que en febrero del año pasado sesgó las vidas de Abril, de 18 años, y su mamá, de 44. Nos queda muy poquito tiempo. Queríamos invitarlas si quieren hacer alguna reflexión final y tenemos que... Bien. No, dale. Bueno, nosotros digo porque somos varones y mujeres que entramos con vos. Nosotros creemos que poner el cuerpo en una marcha es visibilizar un compromiso. Cumplimos 25 años este año con la asociación. Es visibilizar un compromiso de tantos años y que vamos, y ojalá, siempre digo personalmente, que ojalá no existiéramos como asociación, ojalá no hicieran falta estos espacios porque los derechos están vigentes, ¿no? Que bueno sería, bueno, que en algún momento se revierte. Más allá de todo, de todas las consideraciones que uno hace respecto al eslogan, Ni Una Menos, más allá de esto, yo creo que es importante la participación, poner el cuerpo, nutrirse de esta energía colectiva de lucha por los derechos, compartir con otras compañeras, seguiremos sensibilizando hasta que se pueda concientizar de otra manera. Nosotros creemos que vale la pena, y vuelvo al tema de los altos costos que tiene, de que nos queda una gran duda qué va a pasar con Córdoba hasta fin de año. Después me interesa mucho decir esto, a nosotros nos preocupa altamente que los fallos judiciales no incluyan femicidio, y nos preguntamos quién se beneficia con esto, y creemos que se beneficia el Estado provincial al reducir el número de víctimas en la estadística final, y creemos que esto es algo muy serio, y también es una justicia media, y cuando es a media no es justicia para con la víctima y sus familias. Así es. ¿Costi, quieres? No, pensaba en lo que decía Ruth, de lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, si yo no nombro un femicidio, no existe como tal. El ponerle nombre a las cosas trasciende lo colectivo, y se puede generar también mayor conciencia, y creo que eso sería un enorme aporte a este proceso que dice Ruth, ¿no? De esta concientización que hace falta, se está visibilizando. Creo que los procesos sociales son largos, son complejos, pero que vamos por un camino, creo que es bastante cierto y es el necesario. Así es, bueno, les agradecemos muchísimo, siempre nos quedamos con ganas de hablar mucho más, pero bueno, ya se viene el programa de radio en Zumba la Turba de Ruth Arenburg, así que ya pronto nos vamos a dar así un pastel de escucharla. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias también por la oportunidad. Bueno. Sí, es un deseo nuestro grande tener la palabra más ampliada, ¿no? Y si es con ustedes sería un placer. Bueno, vamos a ver de concretarlo. Por lo pronto ahora nos queda todavía una nota más, así que vamos a ir rapidito a un cortecito muy breve y vamos con la movilización que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, convocada por un encuentro de memoria, verdad y justicia, en repudio a la represión que hubo el día lunes en Tierra del Fuego. Muchísimas gracias, Rudy Cotti. Seguimos en el ruedo.